Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde estás, Karina? Bien, las cosas lindas que pasan en el móvil, Jorge, las oportunidades que nos brinda la comunicación. Estoy en el Arboreto Lucich. En minutos nada más se va a estar realizando lo que es la apertura de este museo y del Arboreto. Pero yo me encontré, no sé si se escucha bien. Sí, que como que tenés tres barbijos. Bueno, más o menos. ¿Sí? Más o menos por ahí. En bueno, la sí, así sí, se escucha, así se escucha. Bien. Te decía, Jorge, que me acabo de encontrar a la nieta de Antonio Lucich. Y es momento para aprovechar realmente y compartir esos minutitos. Primero, agradecerle, porque me decía, tengo 88 años, una piba. La verdad, Karina, no te estamos escuchando bien. Además, hay un sonido de fondo que... Bien, Jorge, no pasa nada. Hemos cambiado la dinámica de trabajo. Vamos a... Hay que caminar como me... Por andador por un error médico, pero no pasa nada. Bueno, ¿cómo se vive este momento? Bueno, mucha emoción. Yo soy muy sensible. Todo eso. Lleno de recuerdos. Lleno de recuerdos, y sí, además... hay mucha prensa en esta mañana, también mucha gente que ha venido, autoridades, y bueno, y todos nosotros que también queremos ser parte de este gran momento realmente de reinauguración de este museo. Pero claro, la encontramos acá y dijimos, a lo mejor podemos compartir alguna anécdota, alguna vivencia de esta familia tan linda que tenemos aquí. Bueno, la familia existe, una familia muy alegre, acá esta casa siempre estaba llena de gente, porque mi abuelo era muy sociable, mi abuela también, y siempre estaba con amigos, con parientes, que la familia era larga, y siempre fue una casa muy linda, muy alegre, se pasaba fantásticamente bien. Yo acá estuve hasta los 6 años, porque cuando yo tenía 6 años, mi madre... cuando mi madre se casó, mi abuelo me regaló la tierra en 7 hectáreas. Mi mamá hizo un rancho muy lindo. Bueno, siempre vivimos ahí hasta el año 74. Bien, Jorge, no sé si se escuchó algo. Porque, poco, con mucha dificultad estamos escuchando, Karina. Sí, es como dices tú, hay mucha gente aquí también. Seguí vos. Estamos en el corredor y eso genera justamente que de repente no se escuche tan bien, Eleonora, pero ¿hay alguna parte de la casa que digas, bueno, yo esta parte la tengo así como muy presente, muy en mi memoria? Que nosotros dormíamos en el primer cuarto, pasando el comedor a la izquierda. Bueno, y toda esta parte de acá abajo, dado porque antes siempre se estaba mucho en el comedor y siempre mi abuelo, como te dije ya, que era muy sociable, invitaba tanto amigos de él como gente que vivía acá en Punta Ballena de antes, que trabajaban en el bosque y que era como una familia. ¿Quiénes más de la familia están hoy aquí? Hoy están estos viñetos, Eleonora Ross, Arturo Cardoso, estaba... Hay bisnietos también por ahí. Cecilia, bueno, estos son bisnietos. Cecilia Cardoso, hermana de Arturo, todos esos son bisnietos. Bien, Eleonora, muchísimas gracias por este tiempo, por dejarnos conocerlos un poquito. Hay mucha emoción, me decía, está con lágrimas en los ojos. Para nosotros también es muy emocionante estar acompañando este momento, así que reiteramos las gracias por estos minutitos y bueno, bueno, por favor, a ustedes. Muchas gracias. Por favor. Bueno, Jorge, cerramos, volvemos en minutitos desde aquí. Dale, Cari. Sí, te escucho. Mejoró mucho el sonido en la última parte, Porque saqué manos libres, la idea era que tú pudieras preguntar, pero saqué manos libres. Bueno, ¿sí? Dale. Bien, chao. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.